tiempo voló. Ya tú no me amas, es tu corazón el que da la espalda sin pensar. ¿Qué vale un corazón que te ha dado todo, sangrando en su interior? Ciego de amor.